Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, el lugar de las mujeres en la política, con Manuela Castañeira, Cecilia Marchán y Claudia Touriz. ¿Qué marcas a 2006 como, de alguna manera, un momento bisagra, un punto importante en tu vida personal, en tu vida de militante social? Si hacemos una especie de recorrido en este tiempo que se abre a partir de 2006 hasta la actualidad, para estas luchas que vos encarás y protagonizás, ¿qué ponemos en el debe, qué ponemos en el haber? ¿Qué ponés en el debe, qué ponés en el haber? Yo pongo en el haber una experiencia de organización mía y también de un movimiento de mujeres que empieza a golpear cada vez con más fuerza. Me parece que un poco como fenómeno internacional, por ejemplo, vemos las movilizaciones en la India ante esta joven Amanat que fue asesinada y violada por un grupo de hombres y generó un estallido nacional y casi internacional, te digo. Y yo creo que en el haber está que empieza a haber cada vez más fuerza para luchar. Creo que en el debe hay un debe muy grande a nuestro país y que es el derecho al aborto, libre, legal, seguro y gratuito para todas las mujeres, porque son cientos y cientos las trabajadoras, principalmente las mujeres de los sectores populares, las que pagan con sus vidas la clandestinidad. Y yo creo que es una gran deuda con las mujeres en este país, por la cual desde Las Rojas y Nuevo Más no vamos a dejar de luchar hasta poder conseguirla. Manuela Castañeira, militante social, integrante del movimiento Las Rojas y del partido político Nuevo Más. Desde precisamente la agrupación de mujeres Las Rojas y desde Nuevo Más, si te planteo una reflexión en torno a estos dos términos, derechos humanos y equidad de género, ¿qué te sugiere esa dupla, esa vinculación entre ambas cuestiones? Yo creo que, bueno, en relación a los derechos humanos, por ahí está bueno plantearlo en relación a los derechos de las mujeres, porque ya hay como una sensación, por lo menos en el país, que derechos humanos es una cosa seria, que es algo que todos tenemos que tener, y por ahí identificar algunas cuestiones de las mujeres está bueno para que la gente lo identifique. Creo que hay algunos elementos, por ejemplo, como la ley de matrimonio igualitario, que implica un acceso a una ciudadanía más plena por el conjunto de la sociedad, porque la verdad que, como venían estando las cosas, teníamos ciudadanos de segunda que por tener una orientación, digamos, una elección de sexualidad diferente, no podían acceder a sus derechos, por ejemplo, en el matrimonio. Por más que yo no estoy a favor de la institución del matrimonio como tal. Entonces, en ese sentido, me parece que se han dado pasos y que estos pasos tienen que ver con una movilización muy, muy importante, también por parte de la sociedad en general y de muchos, digamos, en particular, que estuvimos ahí en movilizados en el Congreso hasta la madrugada exigiendo que ese derecho se apruebe. El siglo XX, ¿no? Victoria Ocampo, María Luisa Denver, ¿cómo, y sin sintetizar en ellas la representación de una clase, como de alguna manera expresión de esa clase burguesa que antes describiste? También en el siglo XX y procediendo de otros lugares sociales, Evita, Alicia Moró de Justo. ¿Qué matices, qué diferencias, qué similitudes podés organizar entre ellas dos y las otras dos mujeres anteriormente citadas? Comenzando por Alicia Moró de Justo, una mujer proveniente de una familia francesa, perteneciente a una ideología muy diferente de estas mujeres de la élite argentina, encuadrada dentro de lo que era la socialdemocracia europea, cercanas al pensamiento de Jean Jaurès, Claudia Touris, de un pensamiento republicano progresista, digamos, más corrido hacia la izquierda, historiadora, que le va a dar una gran importancia a la educación, que va a tener una gran sensibilidad hacia los sectores populares. Yo no recuerdo exactamente en el caso de Alicia Moró, pero hay una porción importante de franceses que llegan a la Argentina después de los sucesos de la Comuna de París, ¿no? Después de 1870, 1871, y son un grupo de exiliados, de inmigrantes, que casi diríamos de exiliados políticos, que tienen, digamos, un capital cultural, intelectual, que le va a dar un plus respecto de otros inmigrantes que van a llegar después. Y su vinculación con la figura de Juan B. Justo, también un médico muy progresista, muy alineado en el pensamiento liberal argentino, porque esa es una de las características también llamativas, ¿no?, del socialismo argentino. Juan B. Justo fue uno de los primeros en traducir el Capital de Marx al español. Pero por otro lado, está claro que estos socialistas argentinos, y en ese sentido Alicia Moró, que se va a formar al lado de Juan B. Justo, va a adherir mucho a esa mirada, tienen una lectura muy sarmientina de la historia argentina, muy en términos de civilización y barbarie, dicotómica si se quiere, pero no era un marxismo tan plagado de, digamos, de una llamada furiosa a la lucha de clases, sino más bien en una idea de transformación pedagógica y progresiva de la sociedad a través de las leyes, del acceso al parlamento, de la educación y la promoción de los sectores populares, especialmente de las mujeres, de las mujeres trabajadoras. Recordemos que Alicia Moró va a ser ella maestra de obreros en el barrio de La Boca. Es decir, personalidades que van a estar asociadas a una ideología moderna, ¿no?, republicana, democrática, que viene de otra tradición, si se quiere, del mundo europeo, pero muy sensible hacia la cuestión de los sectores populares, ¿no? Sensibles desde un lugar democrático, laico, bastante anticlerical también, si se quiere, donde el tema de la educación, y en ese sentido yo diría por ahí puede venir un poco ese enganche con la mirada sarmientina, hace que este socialismo vernáculo sea bastante particular en relación, digamos, a otros socialismos. No era un socialismo revolucionario, sino, insisto, una especie de socialdemocracia, que por otro lado era muy optimista, digamos, porque veía condiciones en la sociedad argentina para que esos sectores populares que todavía estaban excluidos del voto y de las posibilidades de incidir de una manera importante en la política, en lo que ellos van a llamar los vicios de la política criolla, ¿no? Juan B. Justo hablaba de los vicios de la política criolla, refiriéndose al clientelismo, al caudillismo, al personalismo, es decir, a una serie de problemas que lamentablemente en el largo plazo podríamos como redefinirlos y reencontrarlos en la política argentina. Fue una mujer que podría encuadrarse dentro de lo que fue la lucha de las primeras sufragistas si las comparamos con la lucha lo que eran las sufragistas en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, con una personalidad, yo creo, Alicia Moreau, muy particular, ¿no? Yo el recuerdo que tengo de ella siendo yo más bien adolescente y ella siendo una mujer muy grande, recordemos que vivió hasta los 100 años. 100 años, ¿verdad? Claro. Y yo, que recién estaba comenzando a estudiar historia, realmente me sentía totalmente fascinada y seducida por escuchar a esa mujer que me parecía la sabiduría en persona, la sencillez, la austeridad. Y bueno, y paradójicamente fue alguien que, y aquí hago el enganche con la otra figura, pese a haber luchado tanto por el sufragio femenino, no pudo votar. El primer centro feminista fue fundado en 1906 por iniciativa de la doctora Alicia Moreau de Justo, quien presentó una moción en el Congreso Internacional del Libre Pensamiento. Dicha moción fue aprobada unánimemente y alrededor del naciente centro se reunieron las más prestigiosas figuras argentinas que el movimiento Libre Pensador había agrupado. El centro fue presidido por la doctora Rawson de Delepiane. Sin embargo, el centro feminista duró poco. En aquella época, el voto femenino era el anhelo de algunas feministas como Alicia Moreau de Justo, Elvira Delepiane de Rawson, o la poetisa Alfonsina Storni y la escritora Silvina Ocampo. El primer intento por imponer el tratamiento legislativo de esta idea data de 1928, cuando el socialista Mario Bravo llevó un proyecto a la Cámara de Diputados que quedó trunco por el golpe de Estado cívico-militar de 1930. Dos años después, en 1932, el también diputado socialista Alfredo Palacios logró, tras arduos debates, que la Cámara Baja diera media sanción al voto femenino, pero lamentablemente el proyecto quedó olvidado. La llegada del peronismo en 1945 y la ola de reivindicaciones sociales que produjo el movimiento popular impulsó la iniciativa, que fue tomada como un compromiso de lucha por Eva Duarte de Perón. Hoy en Tramas, el lugar de las mujeres en la política, con Manuela Castañeira, Cecilia Merchán y Claudia Touriz. Te propongo mirar hacia atrás en la primera de las preguntas y luego mirar hacia los costados. Manuela, si miramos hacia atrás y buscamos, por ejemplo, uno de los que habitualmente se designan como hitos en la reivindicación del lugar de la mujer en una sociedad contemporánea, que es el voto femenino en nuestro país y la figura de Eva Perón, ¿qué lectura desde la izquierda revolucionaria haces de esa figura y de ese momento, para algunos central, en la participación de la mujer contemporánea argentina? Mirando hacia atrás, yo creo que la ley de sufragio, digamos, para las mujeres es parte de una oleada internacional muy grande, de muchísima presión y de mujeres que dejaron su vida en muchos países del mundo por este derecho. Manuela Castañeira, militante social. Que en general todo eso afecta qué legislación haya en un país o no. Es decir, las regiones tienen influencia sobre los países en particular. Y me parece que ese sufragio tiene que ver más con una presión de inclusión social a nivel internacional que por una bandera que haya resuelto el peronismo específicamente. Me parece que, a diferencia por ahí, seguramente las peronistas y los peronistas se horrorizarán de mí y de lo que opinamos nosotras, pero no considero que la figura de Eva haya sido quien haya resuelto un paso adelante para el conjunto de las mujeres, sino que hay que preguntarse un poco también la orientación de ese pensamiento que ponía a la mujer como un poco la reina del hogar, la madre perfecta, la que sigue cubriendo todos los huecos, digamos, que hay en la sociedad cuidando al niño, el lugar de la mujer como madre y nada más. Entonces ese lugar no estuvo cuestionado por la figura de Eva Perón. Y me parece, a pesar, digamos, que de todo lo que ella haya hecho, me parece que ese es uno de los grandes problemas que tenemos las mujeres, porque cada vez que queremos salirnos del lugar que nos ha sido desigualmente asignado en la sociedad, que es el de ser humildes, divinas, sensibles, madres, cuidadoras, o con instinto materno, o como si naciéramos así, y nos queremos correr de ahí, y genera rechazo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy pequeño, las hermanas Ailén y Marina Jara son dos jóvenes que intentaron defenderse de un violador y por haberlo lastimado en legítima defensa, hoy están presas ellas y no su abusador. ¿Qué genera molestias? Que las mujeres se planten, que las mujeres se defiendan, que las mujeres quieran otro lugar en la sociedad, y me parece que eso no ha sido cuestionado a fondo por la ideología peronista. ¿Qué marcas dejó Eva Perón? Oh, muchísimas. Cecilia Merchant, ex diputada nacional. Yo creo que ella es una referencia histórica, no solamente insoslayable, sino que es la referencia incluso más cercana que tenemos de una mujer del pueblo que tuvo capacidad de pelear, de estar en el poder para pelear por los derechos de los desprotegidos y fundamentalmente de las mujeres. Si nosotros miramos para atrás, está lleno de mujeres en la historia que fueron absolutamente valientes, que tuvieron una capacidad increíble, que rompieron con todos los moldes de la época, qué sé yo, Juana Zurduy, Macacha Güemes, la Chacha Peñalosa, Micaela Bastidas, podemos, no sé, la cantidad de mujeres del campo popular que podemos mencionar. Lo que creo que en Evita hay fundamentalmente es una cercanía, además de haber sido una mujer que históricamente marca cambios y da saltos increíbles, creo que con ella tenemos una cercanía y la podemos rescatar con mucha claridad para que sea nuestra referente, ¿no? Y me parece que eso es muy importante. Una mujer que tuvo la capacidad de leer las luchas de las mujeres de los periodos anteriores. No nos olvidemos que, por ejemplo, el voto femenino era una pelea de las anarquistas, de las socialistas, desde el comienzo del siglo en la Argentina. Pero es Evita quien puede finalmente leer, interpretar esta lucha y llevarla adelante. Creo que lo hace por su condición de rebelde, su condición de mujer que sabe trabajar por la justicia social y por su condición de mujer. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. El 23 de septiembre de 1947, la Confederación General del Trabajo organizó una concentración en la Plaza de Mayo para celebrar la promulgación de la Ley 13.010, que concedía el voto a la mujer. Pese a que en nuestro país la lucha por los derechos de la mujer se remonta a finales del siglo XIX, en 1946 Eva Perón hizo suya la campaña a favor del voto femenino. Luego de las elecciones de febrero de ese año, que dieron el triunfo a la fórmula Perón-Quijano, Evita pronunció su primer discurso oficial. En él manifestaba su apoyo a los derechos políticos de la mujer. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de acasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Y un líder que el destino moldeó para enfrentar victoriosamente los problemas de la época, el general Perón. Con él y con el voto contribuiremos a la perfección de la democracia argentina, mis queridas compañeras. Como haces esta especie de reconstrucción de ese pasado que no hay que olvidar a través de estas figuras de las mujeres que mencionaste, te invito a mirar a los costados, mirar, digamos, en tiempos actuales. y, por ejemplo, ver en Chile en su momento Bachelet, Dilma, en Brasil, Cristina Fernández en la Argentina, para mencionar y no agotar la lista, Xiomara Zelaya en la República de Honduras, tratando de acabar con aquel golpe de Estado, el primero del siglo XXI en América Latina. ¿Qué reflexión, qué te mueve la mención de estas y de otras mujeres que hoy activamente participan desde cargos de gestión en los estados nacionales? Yo creo que lo primero que me moviliza de estas mujeres que mencionás es que son mujeres que se atreven a encarar o a enfrentar determinados poderes. Bachelet, por ejemplo, es una mujer que con toda la dificultad y contradicciones, no vamos a decir que es todo blanco, negro, ni que podamos decir que todo lo que hicieron o que hacen es en una sola línea. Pero Bachelet, por ejemplo, es una mujer que se atreve a definirse a sí misma como feminista en un país como Chile. Claro. Me parece que tiene un valor increíble. Tenemos en Brasil una presidenta que fue presa política y que tiene la capacidad de pararse y dirigir el país más poderoso de Latinoamérica. Tenemos en nuestro país una mujer que se atreve a enfrentar grandes poderes como las corporaciones mediáticas, como las privatizaciones de YPF, de las AFJP. O sea, yo creo que son mujeres que tienen una gran fuerza de acción y me parece que esto muestra que las mujeres tenemos capacidad de no solamente de estar, pongo entre comillas, en el poder, sino ejercerlo, ¿no? Ejercerlo en una dirección. Y creo que si ellas están en ese lugar es porque estamos miles y miles y miles de mujeres en un montón de otros espacios. No sería posible esta presencia de mujeres que tienen capacidad de ejercer el poder, además mirando o actuando a favor de los sectores populares, a favor de la unidad latinoamericana, con grandes condiciones, no hubiera sido posible hace 15 años atrás. Que hoy es posible porque nuestras sociedades tienen esta fuerza de las mujeres también. Creo que parte de esa movilización de las mujeres en todos estos años da como resultado que tengamos capacidad hoy de tener no solamente el cupo femenino en los cargos legislativos, sino tener ministras, tener gobernadoras, intendentas, tener ministras en ministerios que nunca fueron para mujeres. En la Argentina hubo ministerios de economía, tenemos en el Ministerio de Seguridad, de Defensa, Bolivia tiene un 50% de ministras y muchas de esas ejerciendo siempre los ministerios que son generalmente para hombres. Yo creo que esto, insisto, que tiene que ver con toda una sociedad que avanza, toda una cantidad de mujeres que en cada uno de sus lugares ejerce también el poder, con todas las dificultades que esto significa. No es gratuito para las mujeres todo esto en una sociedad donde, por ejemplo, todavía a la presidenta se le insulta por ser mujer, ¿no? Y que parte de las cosas que se le cuestionan están vinculadas al hecho de ser mujer. Cecilia Merchant es licenciada en Comunicación Social, graduada en la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy en Tramas, el lugar de las mujeres en la política, con Manuela Castañeira, Cecilia Merchant y Claudia Touriz. Tramas. Si te dijera que hay cosas que tuviste por claras y por ciertas, que acaso no lo son, lo mismo que el león. No es el rey de la selva. Si te dijera que hay cosas que tuviste por claras y por ciertas, que acaso no lo son, lo mismo que el león. No es el rey de la selva. Entrevistador Oscar Bossetti. Locuciones Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. No creas todo lo que cuentan, lo que dicen. A veces la verdad no es la verdad tal cual la ves. Las cosas